Esta es una canción muy triste. Solo veo la gente pasar. Tras la ventana, algo sucio va. Yo nunca tuve hogar. Me siento triste y sin hogar. Quizá yo nunca tuve hogar. Siento triste y sin hogar. Quizá yo nunca.